comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, continuando con la poesía de la escritora, poetisa, profesora y traductora uruguaya Circe Maya, que a lo largo de su trayectoria ha obtenido diversos galardones, avanzamos y retornamos a su obra. Esta vez le toca el turno a un querido habitante del podcast, el docente, cantautor y guitarrista uruguayo de música popular, Héctor Numa Moraes, quien en 2025 grabó un sencillo basado en un poema de Maya titulado La Primavera, que forma parte de su libro Plumitas, publicado en 1944. La musicalización de Numa aporta un nuevo sentido y color a la letra de Circe, reflejando la esencia y los sentimientos que busca la llegada de la primera estación del año. Era una mañana de la primavera y era de jazmines su traje de fiesta. Ay, el traje blanco de la primavera, rosas y amapolas, lirios y azucenas. Se bañó en el agua clara de la sierra, se peinó con ramas y jugó con piedras, y llegó sonriente a mi alcoba abierta. Yo vi su alegría y su traje de fiesta. Tal como entraste, saliste contenta, llegaste despacio, te fuiste ligera. Yo no sé si eres loca primavera, un globo de espuma o un grano de arena. Era una mañana de la primavera y era de jazmines su traje de fiesta. Ay, el traje blanco de la primavera, rosas y amapolas, lirios y azucenas. Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Sandra Redder, conocida cantante, poeta y productora argentina, originaria de San Rafael, Mendoza, que ha dejado una huella significativa en la escena del tango en Barcelona desde su llegada en 2001. Su carrera artística ha sido prolífica, destacándose en conciertos como Intenso Tango y tributo a Astor Piazzolla, así como en festivales internacionales en España, Italia y Finlandia. Su proyecto Tango Contemporáneo en Cataluña recibió el apoyo del Consell Nacional de la Cultura y les Arts, CONCA, y en 2010 fue seleccionada para una gira de 20 conciertos en España a través del programa Diversons de la obra social La Caixa. Desde 2014 hasta 2023 fue la cantante solista de la Orquesta de Acordeones de Sabadell, que con quienes grabó el disco De París a Buenos Aires. Redder también es autora de dos libros de poesía, En Contra 2 y Amores Licuados, y actualmente trabaja en su tercer libro titulado La Invisible Belleza. Mejor dicho, dentro de poco ya tendremos el disco a mano. Su discografía incluye 9 producciones, siendo Gran Reserva su álbum más reciente, presentado en el Club Atlético Fernández Fierro, en Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversos artistas y ha participado en múltiples proyectos y espectáculos como Tango Malandra, Malas Compañías y Hemisferios. Su trabajo abarca tanto la música como la poesía y sigue desarrollando nuevas producciones discográficas y proyectos artísticos. Hoy les quiero ofrecer este sencillo titulado Plegaria, con letra de Sandra y música del guitarrista Rubén Martínez, destacando la profundidad y nostalgia de la letra, así como la belleza de la interpretación musical. Canto y la palabra.